Misiones es la provincia con la menor cantidad de contagios de coronavirus en el país. Desde el inicio de la pandemia se detectaron al momento 67 casos y se produjeron tan solo 3 fallecimientos. Todo es producto de aplicar el cierre de fronteras y una cuarentena estricta con aperturas progresivas, paso a paso. El cuidado de la salud no compitió con la economía. Ayer, en conferencia de prensa, el gobernador Oscar Herrera Aguad se refirió a la situación de la provincia. Cuidar la salud de todos, como lo venimos haciendo, en un contexto que nos implica demasiado esfuerzo al 1.200.000 misioneros. Cuidar la salud, pero a su vez también mantener la economía de nuestra provincia. Y mantener la economía en estos tiempos requiere de decisiones políticas firmes. Requiere de que cada día tengamos que sortear obstáculos. Y que muchas veces esos obstáculos están entre la vida y la muerte. Hemos mantenido un estatus epidemiológico hasta el día de hoy, siendo la provincia con mayor riesgo de América Latina, rodeado por más de 5 millones de enfermos de coronavirus. Y mucho más si nosotros tomamos el contexto un poco más ampliado. Esto es lo que está a la vuelta de Misiones. Misiones tiene frontera con Paraguay y Brasil y límite con Corrientes. Cuenta con 34 pasos fronterizos, algunos fluviales y otros en tierra firme. Con Brasil, límite con 3 estados, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. Allí hay contabilizado más de 500.000 contagios y más de 10.000 muertos por coronavirus. Por su parte, Paraguay tiene más de 29.000 infectados, 522 fallecidos y el sistema público de salud colapsado. En agosto se permitió el turismo interno y más de 40.000 misioneros visitaron las atracciones turísticas. En esta tierra no se canta victoria. El virus puede pasar al ataque. Se comenzó agosto con 49 casos confirmados. El primero de septiembre había 54. En las últimas 2 semanas aumentaron a 67 y en las últimas 48 horas se detectaron 2. Hoy los casos activos de coronavirus se encuentran en el norte de la provincia. 6 en Puerto Iguazú y 1 en Banda. De ellos hay un solo paciente internado. El resto está aislado. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.